Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negra serenata. Con mis amigos que le voy a presentar, para ponerle a mi negra en la cumbiamba. Amaneciendo, que perdone los vecinos si toda esa algarabía, nena. Amaneciendo, amaneciendo, quiero amanecer cantando, qué linda esta novia mía, nena. Amaneciendo, amaneciendo. Amaneciendo.